Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, pero antes quiero felicitar a cada una de todas las mujeres que nos están escuchando y también obviamente esta felicitación va extendida para cada una de sus familiares, bueno, integrantes, mujeres. Que Dios las bendiga y mucha, mucha felicidad en este día. Es un reconocimiento que pues ya es a nivel internacional. Así que pues vamos bien todas las mujeres. No hay que celebrar, aunque sea, pues teniendo, no es aunque sea. Aunque sea disfrutando del día, ¿no? A veces no nos damos a la tarea, ¿no? De disfrutar cada momento, pero por lo menos sí, bueno, me merezco celebrar el día de hoy, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, ahorita voy a hablar un poquito de cuál es el tema de este año según la ONU, ¿ok? Pero antes vámonos con el pronóstico. Tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit. Está frito, está nublado. Habrá algunas precipitaciones de nieve el día de hoy. Tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 23, con probabilidad de un 41% de que haya precipitaciones de nieve. Se espera que a partir de las 6 a 7 de la tarde caiga un poquito de nieve y de 9 a 2 de la madrugada también caiga nieve el día de hoy. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 40 grados, 40 grados máximas, mínimas de 36 con cielos muy soleados. Para el día viernes 10 de marzo se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 36 con probabilidad de un 81% de que caiga lluvia. Se espera que caiga lluvia a partir de las 3 de la mañana, de 3 a 5 de la madrugada el día viernes, y Después va a regresar de 11 de la mañana a las 5 de la tarde, va a estar lloviendo. La probabilidad es de un 81%. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 32, con cielos muy nublados. Probabilidad de precipitaciones para el día sábado son de un 16%. Se espera que desde las 12 de la madrugada del día sábado a las 5 de la mañana vaya a estar cayendo un poquito de nieve. Para el próximo domingo se esperan cielos muy nublados, temperatura máxima de 46 grados, mínimas de 36. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y ahora sí, como les decía, vamos a hablar un poquito hoy de esta celebración, lo que nos dice la ONU, ¿no? De cuál va a ser el tema del IWD, que es el Día Internacional de la Mujer 2023. Y bueno, como cada año, este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y en esta fecha se reconocen los logros que se han alcanzado a favor de los derechos de las mujeres. Además, es un día en el que se busca visualizar y luchar en contra de la desigualdad, la discriminación y violencia que las mujeres continúan viviendo en distintos ámbitos. Puntualmente se busca la incorporación de la perspectiva de género, las políticas sensibles al género, los programas inclusivos de género, así como los marcos y la legislación de género. El Día de la Mujer es el resultado de varios años de lucha, movimientos feministas y protestas de mujeres que a lo largo de la historia han buscado igualdad y el cumplimiento de sus derechos. La celebración se hizo oficial desde el año 1975, cuando las Naciones Unidas comenzaron a celebrar el día. Pero bueno, ¿cuál es el tema del Día Internacional de la Mujer de este año 2023 según la ONU? Bueno, pues cada año se elige un tema relacionado con los derechos que aún faltan por garantizar para las mujeres, o algún tema relacionado con la equidad que se busca alcanzar y las desigualdades vigentes. Entonces, este año el tema del Día Internacional de la Mujer de las Naciones Unidas es Digit O, innovación y tecnología para la igualdad de género. Ese es el tema. Hoy en día, una brecha de género persistente en el acceso digital impide que las mujeres desbloqueen todo el potencial de la tecnología. Su representación en la educación y en las carreras STEM, que es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, sigue siendo una barrera importante para su participación en el diseño y la gobernanza de la tecnología, según la ONU. Y por otro lado, las Naciones Unidas hacen hincapié en la amenaza generalizada de la violencia de género que existe en línea, junto con la falta de recursos legales, lo que obliga a las mujeres a abandonar los espacios digitales que ocupan. Y bueno, pues la ONU hace un llamado a los gobiernos, los activistas y el sector privado para impulsar sus esfuerzos para hacer que el mundo digital sea más seguro, más inclusivo y más equitativo. Entonces, pues ya saben, hoy el tema del día de hoy, en este día o en este año 2023, es Digital, innovación y tecnología para la igualdad de género. ¿Okay? Y bueno, pues muchas felicidades a cada una de ustedes. Espero que realmente se sientan orgullosas. Se ha logrado mucho desde el año 1975, que es cuando se empezó a celebrar el Día de la Mujer. Hemos tenido muchos privilegios que antes pues no los teníamos, y tal vez ni nos damos cuenta, ¿no? El solo hecho de que podamos votar, el que se pueda manejar, o sea, muchas cosas, ¿no? Hay otros países todavía que inclusive pues las mujeres no tienen derecho al voto, no tienen tampoco la oportunidad ni de trabajar ni de conducir un auto, ¿no? Entonces unos ya están avanzando, ya están dejando sus ideas pues arcaicas, pero en sí, o sea, la mayoría de las mujeres pues ya hemos tenido muchos avances. Sabemos que todavía falta mucho porque obviamente sí se da la violencia de género, y es es importante, ¿no? Yo creo que esto realmente pongan mucho cuidado las autoridades, sobre todo, pues ya ni puedo decir nada más en México, o sea, en casi la mayoría de los países, o sea, hay esta violencia de género y pues no debería, ¿no? Entonces vamos a lograr mucho, van a ver, y pues todo con amor se puede, y también obviamente teniendo mucha luz en nuestros corazones para que las personas que andan erradas, que andan equivocadas, que andan con esas ideas tan primitivas, y no lo estoy diciendo tanto de la política, estoy diciendo a la gente, a los hombres que maltratan hasta matar a una mujer, para que cambien, para que se transformen, ¿no? Creo que hoy es el día en que va a haber mucha información y va a haber probablemente muchos desfiles, o como le llaman, manifestaciones, para exigir, ¿no?, los derechos que todas las mujeres y que todo ser humano nos merecemos, ¿verdad? Y bueno, felicidades a todos ustedes, Dios las bendiga, un aplauso muy grande y un abrazote y un besote muy fuerte para cada una de ustedes. Ahora sí, vámonos a la pausa musical, seguido la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama.

Aries, las ganancias económicas no son lo único bueno de un trabajo y eso debes de tomarlo en cuenta. Sueles concentrarte únicamente en el dinero, pero realmente también es valioso el aprendizaje y la experiencia que adquieres. Tauro, se impone que el día de hoy pienses en todo lo que quieres para el futuro. Si tienes algún deseo o miedo, es mejor que lo sepas desde ahora para que puedas solucionarlo. Por otro lado, considera invertir tu dinero para duplicarlo. Géminis, los astros te dicen que es hora de que aprendas a priorizar tus gastos y comprar cosas que no necesitas. Si dejas ese tipo de huecos en tu economía, podrías sufrir fuertes consecuencias como pagar recargos o multas. Cáncer, la recomendación para el día de hoy es que no te dejes guiar por la esperanza en cuanto a lo del trabajo se refiere. Está bien creer en las personas, pero cuando se trata de tu vida profesional, debes confiar solamente cuando haya contratos de por medio. Leo, serás víctima del principal problema por el que atraviesa tu área de trabajo, la mala comunicación. Por eso es preciso que todos comiencen a tener mejores lazos y maneras más asertivas de decirse las cosas. Toma la iniciativa. Virgo, si necesitas dinero con urgencia, no es recomendable que pidas prestado ni a ninguna institución bancaria ni a tus seres queridos. Eso solo te atorará más, así que trata de hacer actividades que te den ganancias, ya sea un sorteo, comida o algo parecido. Libra, los planetas te exhortan a siempre darles a los demás lo que tú también quieres recibir de ellos. En esta vida todo es recíproco. Respecto a tu pareja, todos los problemas que tenían quedarán resueltos y se darán cuenta de lo mucho que se aman. Escorpión, este miércoles recibirás una buena noticia y estará relacionada con el dinero. Es probable que recibas cantidades que no esperabas, pero todavía está por verse. Lo que sí debes hacer es evitar gastar en lo innecesario. Sagitario, podrías estar equivocándote en cómo llevar la administración de tu economía, pero una persona te dará un consejo infalible. Por otro lado, es importante que tú y tu pareja tomen decisiones en conjunto para que dejen de estar tan separados. Capricornio, valora si el esfuerzo que le pones a cierto proyecto realmente vale la pena. No cobras lo que deberías, lo que es una falta de respeto hacia tu trabajo. Además, tienes que comenzar a valorar más tus talentos y hacer que los demás también los aprecien. Acuario, la energía cósmica estará sobre ti para brindarte la fuerza necesaria para salir de cualquier situación. No habrá nada tan complicado como para que no puedas abatirlo. Si tienes deudas, haz lo posible por pagarlas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Es momento de que hagas un método para realizar tu trabajo. Utiliza alguna técnica que te sea infalible y plantéala como un modelo a seguir, ya que no siempre tendrás golpes de suerte que te ayudarán a hacerlo bien. De la mañana con 19 minutos, hemos finalizado con

9:33 ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y pues ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Bueno, con la primera nota que les tengo es acerca de WhatsApp, que permitirá crear grupos con fecha de caducidad. ¿Cómo la ven? Festivales, cumpleaños, eventos de prensa. Seguro que pues en tu teléfono tienes más de un grupo de WhatsApp, ¿no? Que fue creado con algún motivo en concreto y que después de haber cumplido su propósito, pues no hace más que pues tener polvo digital. En nuestro caso, pues es espacio digital, ¿verdad? En un rinconcito ahí de tu aplicación. Pero pues esto podría tener todos los días contados con la nueva funcionalidad que parece estar probando WhatsApp. Como han desvelado desde Wabeta Info, la fuente de noticias de WhatsApp por excelencia, la compañía está probando una nueva función llamada Experience Groups, que permitirá a los usuarios ponerle una fecha de caducidad a los grupos para que desaparezcan cuando ya no son necesarios. Hay una información aquí que estoy viendo y va a aparecer, haz de cuenta que el nombre del grupo, y tienen abajo de los settings del grupo, de la configuración del grupo, va a tener una opción que dice Experience Groups y que lo puedes activar o desactivar, o sea, ponerle on, off, ¿no? O apagar o encender. Los usuarios de un grupo podrán habilitar la fecha de caducidad para el mismo, pudiendo elegir opciones como un día, una semana o incluso una fecha concreta. Y esta opción se puede deshabilitar en cualquier momento si finalmente prefieren dejar el chat intacto. Y eso sí, la fecha de caducidad solo pues se aplica a ti, por lo que el grupo podría seguir existiendo para los demás, pero sin que puedas participar tú ya en él. Al igual que hizo con los mensajes de que se autodestruyen, WhatsApp parece decidida a implementar medidas que ayudan a reducir Diógenes digital. Entonces, pues para mí se me hace que es bueno, porque a veces uno está en grupos y ya lo que tú necesitabas saber o la información que necesitabas de ese grupo en particular, pues ya no lo necesitas más, ¿no? Entonces ahí nada más te están llegando mensajes y pues ya no son necesarios para ti. Entonces yo creo que el poder tener esa opción de los grupos que expiran, pues va a ser muy buena. Ahora mi pregunta es, la persona que creó el grupo, yo pensé que así era, ¿no? Si tú creas el grupo y le pones una fecha de caducidad, entonces ¿se acabaría para todos o seguirían ahí? Porque aquí ya me quedó la duda. Entonces voy a investigar eso, ¿no? Y ya se lo traeré en otra noticia después. Y bueno, en otra información de ciencia, dicen que hay una hormona que devuelve la sobriedad a los ratones ebrios al instante. Dice, imagina volver de fiesta y volverte sobria rápidamente. Es posible que te haya ocurrido más de una vez. Sales a cenar o a una fiesta y a la vuelta a casa, pues notas que has bebido más de la cuenta y te encuentras ebrio. Pues la ciencia puede tener algo entre manos que permitiría cambiar esa situación al instante. Una hormona que devuelve la sobriedad rápidamente a los ratones borrachos. Tal y como cuentan en la investigación recientemente publicada en Cell Metabolism por científicos del Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas, lo lograron aumentar sus niveles de una hormona producida naturalmente llamada FGF21. El equipo cree que podría usarse algún día para tratar episodios agudos de intoxicación por alcohol. Y según explicó en un comunicado el coautor principal del estudio, Steven Cleaver, de la Universidad de Texas de Southwestern Medical Center. Dice, descubrimos que el hígado no solo participa en el metabolismo del alcohol, sino que también envía una señal hormonal al cerebro para protegerlo contra los efectos nocivos de la intoxicación, incluida la pérdida de la conciencia y la coordinación. Cuentan los investigadores que la exposición al alcohol es un desengranante clave para la producción de esta hormona. En esencia, si has estado bebiendo, FGF21 actúa como tu mejor amigo. De hecho, estudios previos han sugerido que suprime el deseo de beber más, promueve la sed de agua para prevenir la deshidratación y protege el hígado contra lesiones. Ahora, el nuevo estudio ha demostrado a través de experimentos con ratones que FGF21 juega un papel aún más amplio de lo que se pensaba anteriormente. ¿Cómo? Pues administró el alcohol a ratones que habían sido modificados genéticamente para que no produjeran FGF21, así como los ratones de control. Y aunque el etanol se descompuso a la primera velocidad en ambos grupos, los investigadores descubrieron que los ratones sin FGF21 tardaron más que sus compañeros en recuperar el equilibrio y el reflejo de enderezamiento. Y no solo eso, cuando a los ratones se les administró FGF21 como tratamiento farmacológico, pudieron recuperarse de su embriaguez aproximadamente un 50% más rápido de los ratones que recibieron un tratamiento de control. ¡Wow! Y bueno, también el equipo recalcó que este efecto fue específico del alcohol, ya que los investigadores sedaron a los ratones con ketamina, diazepam y pentobarbital. ¡Wow! Y el FGF21 pues no pudo contrarrestar ninguno de estos, según el estudio. Dijeron, pudimos demostrar que el FGF21 activa directamente las células cerebrales en el locus coeruleus, pero se necesitan más estudios para caracterizar completamente esa vía. Y como le dijo Clewer a Gizmodo, dijo que descubrieron que el hígado no solo participa en el metabolismo del alcohol, sino que también envía esa señal hormonal al cerebro para protegerlo de los efectos dañinos, de intoxicación, como ya dijimos ahorita, ¿no? La pérdida de conciencia, la coordinación. Y como finaliza el trabajo, pues ahora el siguiente paso será llevar a cabo estudios para ver la viabilidad que tienen en los seres humanos. De fondo, pues la posibilidad de que el FGF21 podría emerger como un tratamiento de acción rápida contra la intoxicación, que podría ser potencialmente mortal. Entonces, ahí está. Esta hormona pues va a devolver la sobriedad a los ratones ebrios al instante, a ver qué pasa con los humanos, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Perro ladrando cuando de repente tú

9:50, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a empezar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar un poquito del estrés, ese que a veces se vuelve como amigo y no debería ser nuestro amigo, ¿no? ¿Por qué? Porque el estrés nos puede reducir la función cognitiva según un amplio estudio. Las personas con altos niveles de estrés tienen mayor probabilidades de sufrir un deterioro de la función cognitiva, lo que afecta a su capacidad de recordar, concentrarse y aprender cosas nuevas, según un estudio reciente. ¿Te suena esto? Últimamente a mí me suena. Bueno, se sabe que el estrés afecta físicamente al organismo y también aumenta el riesgo de derrame cerebral y de respuesta inmunitaria deficiente, entre otros. También puede inducir a las personas a adoptar comportamientos que sean poco saludables, como fumar y realizar poca actividad física. El estudio, que fue publicado este martes en JAMA Network Open, reveló que los participantes con niveles elevados de estrés tenían más probabilidades de presentar factores de riesgo cardiovascular no controlados y un estilo de vida poco saludable. Pero incluso después de ajustar muchos de estos factores de riesgo físico, las personas con niveles elevados de estrés tenían un 37% más probabilidades de tener una cognición deficiente, según los investigadores. Entonces, las personas que tienen problemas de memoria pueden estar estresadas por los retos que ello conlleva, pero el nuevo estudio sugiere que la conexión también va en sentido contrario, ya que la sensación de estrés tiene efectos nocivos sobre la cognición, según el doctor Ambar Colchereta, que es el profesor asociado de Medicina Preventiva y Epidemiología de la Universidad de Emory y coautor del estudio. El estrés dice que no solo empeora la cognición actual, sino que también puede tener efectos nocivos a largo plazo. Y la nueva investigación se basa en datos de un estudio a largo plazo que fue financiado por el gobierno de Estados Unidos. El objetivo era comprender las disparidades en la salud cerebral, especialmente entre la población afroamericana y la que vive en zonas del sur, conocidas como el cinturón de los accidentes cerebrovasculares. Se pidió a miles de participantes una autoevaluación del estrés y se les realizó una evaluación estandarizada de la función cognitiva con controles periódicos durante más de una década. La relación entre estrés y función cognitiva es un círculo vicioso, fue lo que afirmó la doctora Amy Arnstein, profesora de neurociencia en la Facultad de Medicina de Yale. Estas vías de señalización del estrés se liberan y deterioran rápidamente las funciones cognitivas superiores de la corteza prefrontal, que incluyen aspectos como la memoria de trabajo. Esto fue lo que explicó Arnstein, quien ha investigado cómo afecta el estrés al cerebro, pero no participó en el nuevo estudio. Con el estrés crónico se pierde materia gris en el córtex prefrontal, en las regiones que inhiben la respuesta al estrés y en las que nos hacen saber pues que necesitamos ayuda. Entonces, wow, qué impresionante, ¿no? Pero bueno, ya con toda esta información que les di acerca del estudio, pues también es importante, o sea, cómo manejar el estrés. O sea, que tú puedes hacer ejercicio, puedes hacer ejercicios de respiración, o sea, ejercicio físico de respiración, para que disminuyas el estrés y empieces a relajarte, ¿no? Si tú duermes bien, obviamente tus funciones metabólicas van a funcionar mejor. Uno cuando duerme bien, de repente amanece con mucha alegría, mucha energía. ¿Por qué? Porque tu cuerpo repuso, ¿no? Lo que necesitabas, y también pues es una señal de que estás tú ganándole al estrés. Y cuando el estrés pues también a veces llega por todos lados, también es un momento para que uno tome un respiro, ¿no? Como les decía, pueden hacer ejercicios de respiración, inhalar 3 segundos, exhalar 7 o inhalar 4 y exhalar 6. Eso te va a ayudar a que pues controles tu mente, no que la mente te controle a ti. Entonces es la respiración en el momento presente. De hecho, a mí siempre se me quedó grabado lo que decía René May, el sanador francés, que dice, cuando una persona está muy enojada o está gritando o está alterado, está alterada, y uno le dice, cálmate, o sea, no grites o esto, no funciona, decía. Pero si tú le dices a alguien, respira profundo, entonces sí estás haciendo algo porque la persona lo empieza a hacer, y eso es lo que realmente va a calmar ese shock en el que se encuentra, ¿no? Igual, o sea, para cualquier momento en el que uno se sienta muy estresado, respiración profunda, cuando te sientas asustado, cuando te sientas con dolor incluso. A mí me tocó hacerlo cuando tenía dolor insoportable del apendicitis, y eso fue lo que me mantuvo casi todo el día sin ningún tipo de medicamento. Y un apendicitis, para quien lo ha tenido, sabe muy bien, o sea, qué tipo de dolor estoy hablando, ¿no? Entonces la respiración es fundamental para combatir el estrés, ¿no? Hace una semana estábamos hablando de esta respiración fragmática, ¿se acuerdan? Diafragmática, en la que tú te ponías una mano en el estómago, inhalabas, no me acuerdo cuántos segundos, pero hasta que pudieras, y después la sacabas el aire, ¿no? Entonces la mano se bajaba hacia el vientre, y cuando tú la sacabas el aire, pues se volvía a poner en su posición. Eso quería decir que estabas haciendo bien la respiración diafragmática, y obviamente te relajaba bastante, y sí te relaja, ¿no? Entonces, por ejemplo, respiración encaja con una cuenta de 4. Vas a inhalar contando hasta 4. Vamos a hacerlo. Ok, haz una pausa. Aguanta la respiración hasta la cuenta de 4. O sea que ahorita estoy sosteniendo la respiración. Yo creo que ya pasé más de 4 segundos. Y vas a exhalar hasta 4. Ok, y entonces vas a hacer una pausa sin respirar durante una cuenta de 4. Esa era la que estábamos haciendo la semana pasada. No me acuerdo cuántos segundos eran en ese ejercicio, pero pues es lo mismo, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de hacer la respiración. Esta funciona. A mí la que realmente me ayuda bastante es de inhalar. Bueno, voy avanzando, ¿no? Ya se puede decir la mía, que es una respiración profunda. Es inhalar 10 a 15 segundos y exhalar 20, 40 segundos, ¿no? Pero pues puedes empezar con lo que tú puedas, ¿no? También hay respiración 5-7-3. Esta sigue un patrón 5-7-3 de inhalación. Inhalas 5, detienes 7, una exhalación de 7. Y haces una pausa después de la exhalación durante una cuenta de 3. O sea, inhalas 5 segundos y exhalas 7 segundos. Y luego haces una pausa de 3 segundos y vuelves a inhalar 5 y exhalar 7. Haces una pausa de 3 segundos, inhala 5, exhala 7. Y también está la respiración 4-7-8. Esta es una técnica relajante del estilo yógico, o sea, del yoga, popularizada por el doctor Andrew Weil en el 2015. Al igual que los ejercicios de respiración de 5, 7 y 3 y de caja, sigue un patrón específico. Para practicarlo vas a inhalar durante 4 cuentas, vas a inhalar 4 segundos y ahora vas a mantener la respiración durante 7 segundos y vas a exhalar 4 segundos, ¿ok? Entonces, este es un poquito diferente. En la primera, bueno, la que les di, 5-7-3, es inhalar 5, exhalar 7, haces una pausa de 3 segundos y vuelves a repetir. En la respiración 4-7-8, inhalas 4, sostienes la respiración 7 segundos y exhalas 8 segundos. Y respiración de pausa de paz. Con este ejercicio hay que cerrar los ojos para poder visualizar que deletreas la palabra peace, paz en inglés. Entonces, y vas a alargar y profundizar tu respiración para seguir este ritmo. O sea, vas a inhalar contando hasta 5. Aquí ya se puede decir que es un poquito más difícil. Habrá gente que tiene muy buena condición en su respiración y lo va a poder hacer. Yo trato, este para mí es más sencillo. pero me he tocado que cuando estoy con otras personas y que los pongo a hacer ya esta respiración, les cuesta inhalar 5 segundos, pero si puedes, hazlo, inhala contando hasta 5 y después vas a exhalar contando hasta 7. Es mucho más fácil exhalar porque el aire ahí, pues ahí está, entonces es muy fácil sacar pues más aire que inhalarlo, ¿no? Y después de exhalar vas a hacer una pausa contando hasta 5, o sea, inhala 5, exhala 7 y haces una pausa de 5, o sea, en tu mente, ¿no? Y una vez que ya llevas este patrón, empieza a deletrear P-E-A-C-E, peace o paz, P-A-Z, ¿no? En tu mente durante la pausa de 5 cuentas. Peace porque tiene 5 letras, ¿no? Pero tú puedes deletrear tal vez la paz y ya son 5 letras, ¿no? Y bueno, ahí están muy, muy sencillas. Hay otra respiración yógica que también ayuda a aliviar la ansiedad. Esta es en la que te tapas una fosa nasal con un dedo. Haces como si estuvieras haciendo cuernos, ¿no? Y con un dedo, con el gordo, por ejemplo, con el dedo pulgar, te tapas una fosa nasal y te queda una sola. Y con esa inhalas. Y luego con el chiquito te tapas con el que estabas inhalando y exhalas con el otro, con el que tenías tapado. Esta también la he hecho, sí funciona bastante también y es más fácil. Y puedes estar sentado, puedes estar acostado, pero funciona más si estás sentado, ¿no? Mano como cuernos, con el dedo pulgar te tapas una fosa, inhalas con la otra y cuando ya inhalaste, unos 5 segundos, te lo tapas con el dedo meñique, chiquito, y sacas el aire con la otra fosa nasal con la que te habías tapado, ¿no? Entonces, eso lo puedes hacer lentamente, a la hora que tú quieras. O sea, inhalas lentamente por la fosa nasal izquierda, te tapas la derecha y inhala con la izquierda. Ahora cierra la fosa nasal izquierda con el meñique y soltando el pulgar de la fosa nasal derecha, pues expulsas ahí la exhalación. Entonces, está muy sencillo, están muy fáciles y todas estas ayudan a no llenarnos de estrés, a no tener toda esa ansiedad que a veces nos llega. Y al mismo tiempo, pues cuando tú regulas tu respiración, empiezas a notar que tu ritmo respiratorio general empieza a disminuir y que eres menos reactivo a los factores de estrés. Lo ideal es que no nada más lo hagamos cuando nos sintamos estresados, es hacerlo en todo momento, ¿no? Cada vez que tú tienes la oportunidad, como les digo, es muy sencillo. No necesitan irse a un cuarto específico. A veces estás cocinando, a veces estás viendo la tele, a veces estás leyendo o estás en el celular o estás sentado, lo que sea. Lo puedes ir haciendo caminando, o sea, es una manera de cómo tú le dices a tu cuerpo cómo debe de actuar. No, tu cuerpo, tu mente no es la que te va a mandar a ti, es al revés, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Todo esto nos va a ayudar a mejorar nuestro metabolismo. Recuerden que cuando nuestro metabolismo está bien, está tranquilo, no está reactivo, ¿no? A veces también ciertos alimentos nos causan estrés, que le llaman estrés alimentario o alimenticio, ¿no? Y estresamos al cuerpo a veces también por los alimentos que comemos, que tal vez no le caen muy bien, ¿verdad? Entonces también te funciona para esto. Y bueno, con esto ahora vamos a irnos directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.